bailando, quiero amanecer, gozando, quiero amanecer, cantando, quiero amanecer, soñando, quiero amanecer, con la manta en el hombro, quiero amanecer, con mis amigos parrandeando, quiero amanecer, en la playa bailando, quiero amanecer, y esta cumbia gozando. Amigos parrandiendo.